en la quietud de mi ser. Y reflejo a ver como tu amor y tu poder se manifiesta en mí. Bendice a Dios por su amor. Bendice a Dios por Jesús del Señor. Magnifica su nombre, Él es santo, santo. Una voz en unidad, una voz en alabanza, agradecido, bendice a Dios. Tú eres mi fortaleza, secaste mis lágrimas, y te doy gracias por tu fidelidad. Me has mostrado a mí. Bendice a Dios por su amor. Bendice a Dios por Jesús el Señor. Magnifica su nombre, Él es santo, Él es santo. Una voz en unidad, una voz en alabanza, con un corazón agradecido, bendice a Dios. Bendice a Dios por su amor. Jesús del Señor, magnifica su nombre, Él es santo, Él es santo. Una voz